¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Sí, pero aquí no... Ah, sí, para evitar inconvenientes legales, avisa a las personas que las estás grabando. Es que antes grababa en la tablet y ahora grabo en la computadora. Te van a venir demandando, Mike. ¿Vale? Te van a venir demandando por no poner el disclaimer. No lo dudo. Te va a llegar la... La notificación de... La notificación de mis abogados. Nos veremos en los cortes. Y estos son mil monos escribiendo una demanda. Mil monos con mil máquinas de escribir escribiendo una demanda. Demandado se escribe con D. Mono estúpido, cállate. ¿Con qué lo escribió? ¿Con B? Éramos tan felices. Felices, no me acuerdo qué decía. Algo así. O eran otros tiempos y decía, a ver, no, decía, estábamos, no, ¿cómo? A ver, voy a tener que leer. Ah, sí, era estábamos, porque dice, estábamos con B chica, mono estúpido, estábamos tan contentos, estábamos tan contentos. Oh, y es que, y eso que lo acabo de ver, o sea, toda la semana he estado viendo las temporadas completas en Fox. Estos son mil monos con mil máquinas de escribir. Pronto ahora. ¿Se escucha? ¿A poco se escucha o no se escucha? ¿Qué no se escucha? ¿Los Simpson? Sí. ¿A poco si se escucha cuando lo pongo en YouTube? Ah, mira. ¿Ah, sí? ¿Ah, no lo escucharon? Yo no. Yo estaba escuchando una canción que me dijeron que pusiera. Ah. ¿No se escuchaba? No se escuchó. Estábamos tan contentos. La tecnología. Estábamos con B chica, mono tonto, estúpido. Cállate. Mono, cállate. A ver, ese cállate, me encanta. Cállate. Cállate. Yo creo que el señor Burns es mi favorito de los Simpsons. El mío es Krusty. Ajá. ¿Quién es tu personaje favorito? Krusty. Jair, ¿tienes un personaje favorito? Hijo, eso es que está complicado porque... Sí, soy muy fan de Homero. Es como que me fui por la fácil. Es que sí, bueno, si fuera fuera de la familia, sería Krusty. Ah, fuera de la familia. Sí, o sea, de los Simpsons obviamente es Homero. A veces es Lisa, a veces es Bart. A veces... Plot Chicken. No, solo puedes escoger uno. Ah. ¿O no? Bueno, uno y fuera de la familia. Puedes escoger uno y fuera dos. Fuera de la familia. Y uno no. Entra, dos entran y uno sale. No, es que solo ver, uno fuera de la familia. A ver, mi Thunderdome de los Simpsons está entre el Reverendo Alegría y Cravapple. Ah, la señora Clavados. La señora Clavados es... Se llama Cravapple, siempre le dije Clavados. Debí parecer un estúpido. Sí, creo que sería... Ah, es que es difícil. De la familia es que... No, pues creo que sí, me iría por la fácil, Homero. Pero no, tiene que ser fuera de la familia. Pero fuera de la familia... Krusty. Y a ver, Mike. Krusty. Estás al frente del Thunderdome y tienes que meter a dos personajes de los Simpsons. ¿A quién metes? Thunderdome. ¿A Burns? No. A Burns y a Krusty. ¿Susan? En el Thunderdome. pelear a muerte. Sí, sí, sí, dos. Dos entran y solo uno sale. Eso es una broma. Pondría, no. Dos hombres entran, solo uno sale. Pondría... Two characters enter, one leave. Híjole, es que me gusta mucho Nelson también. Ah, ¿verdad? Nelson. Nelson es de mis favoritos, así también. Ah. Y... Nelson y Burns. A ver, ya puse el soundtrack, ¿se escucha? Sí, okay. Yo sí lo escucho. Uh-huh. Excelente. Y es la de Tina Turner. Uh-huh. Ah, sí, sí. Que nadie tenía que ver la canción con el Thunderdome, pero bueno. Sí, tú querías poner el soundtrack de Mad Max. Sí, pero pues que se supone que es como que la canción oficial de Thunderdome, pero ¿qué tiene que ver esa canción con...? con el mood del momento. De que, a ver, Tina Turner, va a ser tía la dueña de Thunderdome. Hazte una balada. ¡Perfecto! ¡We don't need another hero! Oye, no me te critiques a mi Tina Turner. No, two men enter, one man leaves. Ahí está. ¿Sí se escuchó? Sí, pero pusiste la en inglés. Estábamos buscando la traducción de Canal 5. Ah, esos son los archivos antiguos de las civilizaciones pasadas. A ver, dos. Español latino, oh. Sí, sí está. Así está. Son registros históricos de esas fechas. A ver, la cúpula del trueno. Sí, es la cúpula del trueno. Ah. Sí, no, entonces... no está. Nelson y Burns. No, es que sí, también Nelson es un personaje. No, creo. Fastidian a las ballenas. Ay, sí, yo quiero ese póster. Fastidian a las ballenas. Nuke the whales. Alguien tenemos que fastidiar. Aparte ese meme de no tenía Netflix. Cuando te invitan a ver Netflix. Te mentí, y no tienen Netflix. Te mentí, no tenía Netflix. No, creo que no. Pero Charles, de... Así en meme, ver el cuarto de Nelson y de no tengo Netflix está muy creepy. Bueno, sí, porque son unos niños, unas criaturas. Y un colchón en el piso sucio. Ah, el colchón. Bueno. No, ya busqué esa escena y no está. Eso sí. Espérame, ya, creo que sí. Ah, no. ¿Cuál? ¿De qué hablas, Mike? De la cúpula del trueno. Pero en español, dónde? En español latino. Pero es raro encontrar. Es raro encontrar esas escenas en español. De hecho, tengo un fetiche por buscar películas en español latino. Sí. O sea, de repente busco Cazafantasmas, Batman. Por ejemplo, el Batman que está ahorita, creo que en Amazon Prime, está en español también, pero ya es un nuevo doblaje, ya no es el de Canal 5. Ah, sí. Y ese Batman estuvo también en Netflix un tiempo, o sea, pero ya no está con ese doblaje. Entonces los busco en internet, los descargo y ya los guardo. para tener ese recuerdo para mis hijos. Mira, así los veía. ¿Qué tiene el otro fado? Sí, así de, miren, esto es lo que yo veía cuando era niño. Atesoren estas voces. Wow. No, no sé si yo lo haría. No, es que sí, sí hay muchas cosas que yo no puedo ver en el idioma original. Uh-huh. Porque estoy acostumbrado al audio de aquí de Canal 5. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, cuando pusieron Beverly Hills en Netflix, sí, se me hacía tan extraño verlo en inglés, porque yo estaba acostumbrado a las voces de aquí de México, estaban en el 5 precisamente. Y okay, dije, no, Jair es fan de Beverly Hills. Soy muy fan de Beverly Hills. Fuertes declaraciones. Y de ya sabes quién más. Right, right, right. Escuela secundaria, el estilo Beverly Hills, por favor. No, nomás era Beverly Hills 90-210. Sí, no, no. Uno no termina de conocer a la gente. ¿Qué? Wow. Beverly Hills. Ah, pues sí. Ahí conocí a R.E.M., que no es poca cosa. Ay, oh, sí. No, yo sí lo conocí por mi hermana. Tampoco, ¿sí?, dejaba de poner Losing My Religion. Sí, sí, sí. Comprendí a Brenda perfectamente. No, yo me salvé de eso. No, gracias. No. No, te perdiste de algo. Bueno, es que sí, es un... Te perdiste del Game of Thrones de los 90, tú, man. No lo puedo canjear por Salvados por la Campana. No, Mike, eran ligas muy, muy diferentes. Sí, no, también lo vimos, pero no, nada que ver. Sí. Es más, mira, tan sencillo como... No había caricaturas referenciándose a Beverly Hills 90-210. Bueno, no había caricaturas referenciando Salvados por la Campana como si las hubo a Beverly Hills 90-210. Ya. Es más, ahí va, ya sacó su vida. Salvados por la Campana, no salieron los Simpsons. Crédito parcial, sí, tienes razón. Sí, y Doug Narinas no hizo un capítulo, bueno, no hubo un capítulo de Doug sobre 90-210, que era Dylan Fachoso que se robaba su estilo. Hay tantas veces que salió Ay, ¿cómo se llamaba? Que en paz descanse, por cierto. Robert Redford. El hermano. No. Luke Perry. Ay, pues Luke Perry era el gemelo de Krusty. ¿Sí? Oh, hazlo por mí, hazlo por mamá. Pero ¿y tú qué hiciste? Bob Perry. Ahí se ¿qué? Un carrusel del siglo XIX. Y se movía. No me tienes que opacar. Sí. Sí, es lo que decía Jair. O sea, ¿no? Los Salvados por la Campana, creo que nunca salió en los Simpsons. Hay un punto ahí, tienes razón. O sea, hasta Cher salió, Seinfeld, Matt, Sí, creo que no eres nadie si no sales en los Simpsons referenciados. Ajá. Creo que, bueno, ya. Crédito parcial. Pero sí. Y ya quiero ver la serie nueva que va a salir de Beverly Hills. Pero es, o sea, vi que son los mismos actores. Sí, son los mismos actores y está... Pinta para que va a ser toda ridícula. Que se supone que es una serie de Netflix. Que la serie trata sobre Fox queriendo hacer un remake de Beverly Hills con los actores originales. Entonces regresan todos los actores originales sobreactuando que van a hacer los papeles otra vez de Beverly Hills. Es una... cosa así toda ridícula. Uh-huh. Entonces sí, sí, estoy muy ahí para verla. ¿Tiene película Beverly Hills? No. No. ¿Cuántas temporadas tiene? Hijos, no sé. Bueno, las que importan son como 4, y las demás ya no son tan chidas. No quería aplicar la regla de 6 seasons in a movie, pero nada más quería saber cuántas temporadas tuvo. Fueron 10 años prácticamente. No, creo que sí. No, pero yo creo que ya Beverly Hills dejó de estar chido cuando salió esta Brenda. Sí. Fue como Jóvenes Brujas. Digo, Hechiceras. Ya también me dejó de gustar cuando salió Prue. Ah, ¿quieres decir como en Buffy cuando sale Spike y está Elizabeth? Ándale, también. Y dices, ¿eh? O en Los Expedientes cuando sale el agente Doggett y dices, ¿eh? Ah, no, pero cuando salió esta... Ah, cierto, Faith, no, yo la confundí con Faith. Don, sí. No, es Felicia, bueno, es que el nombre, me acuerdo de la actriz, es Felicia Dusku, es Faith, ¿no? Sí, es Faith, pero es que luego también salió Don y fue cuando ya no estuvo tan chido, porque la saga de Faith sí estuvo chida. Oh, cuando Ally McBeal tiene una hija. ¿Tuvo una hija? Ally McBeal, madre mía. Pero no, pero Mike no vio Beverly Hills, pero vio Ally McBeal. Crédito parcial, yo veía los son en Fox y salía luego Ally McBeal, o sea. Claro. Algo. Abogada soltera. Abogada soltera. Sí. Ally McBeal, esa es mi edad, sí, algo así. Salió referenciada en Futurama. Abogada soltera. Madre mía. Abogada soltera, con todo se acuesta. Exactamente. Pues sí, tuvo una hija y ya ahí se fue la feria en pique. O los Picapiedra. Gafú. Iba a decir Osmodiac, no, es Gafú. No, pero pues los. ¿Cómo se llama? Los Picapiedra están más allá de. Bueno, sí. Del bien y del mal. Sí. Ally McBeal. Y luego había una serie en Fox también de una escuela. Boston Public. Esa también la veía. Ah, no, esa no la vi. Que era la vida en una escuela, en una high school. Preparatoria. Ajá. En una high school. High school. En era la vida en una high school. Perdonen ustedes. Este manicure de la Quinta Avenida. El Mike Pocho. ¿Sabes qué me mostró Twitter? ¿Saben qué me mostró Twitter hace rato? Un tráiler de una película llamada Cindy la Movie. ¿Cindy la Movie? De Cindy la Regia. Y tiene su propia película. Ay, no. Yo dije, ¿qué es esto? Y dije, Dios, no. Y la mejor parte al final del tráiler es cuando dicen, discúlpenla, es de provincia. Y dice, no, soy de Monterrey. Tuc, tuc. Sabía que Yair lo iba a apreciar. Y Yair, esa morra tiene razón. Esa huerca me representa. Sí te representa. Sí, dije, ay, ¿qué es esto? Para eso nos cobran el impuesto del cine, para ver esas películas. Wow. Pero sí. Así fue como pasó. Y y en el podcast anterior, que todavía no sale, estoy editando. Todavía no sale. No sale, ya le dije a Yair que cambió mi perspectiva sobre Thanos. Ya lo veo más como villano. Vi por segunda vez la película y ya me... Sí, me gustó. El Thanos de la línea temporal, claro, no el original. Ajá. Sí, me gustó más. Ya lo aprecié más como villano, sí, me gustó. Ay, bueno, no, eso lo voy a dejar para después. Me estaba quejando con Yair otra vez de esto, Spider-Man, y me gustó mucho la frase que me dijo. ¿Otra vez? Sí, no, y de Thor. Y de Thor. Y me dice, Mike, deja de ser, ¿cómo era? Mike, sé feliz, déjate ser feliz. Permítete ser feliz. Sí, sí, sí. Permítete ser feliz. Es que tampoco sabe conjugar, ¿qué? Le dije, no, los superhéroes tienen que ser oscuros, gritty and dark. Marta. Dark and gritty. Dark and gritty, Marta. Date la oportunidad de ser feliz, Mike. No, no, no, no. Sí, Mike, ¿qué pasó ahí? Es que ese Thor, ay, ay, ay. Oh. Y ya vi el tráiler de Spider-Man y tú de... ¿Spider-Man qué? ¿Far From Home? ¿Está dudoso? Ajá. Digo, me sigue sin gustar, pero se ve interesante. Digo, ya para qué, ya sabemos que Sinestro Misterio no es un villano. Me voy a permitir ser feliz. Muy a mi pesar. Muy a mi pesar. A pesar de todo. Yeah. Pero se oye interesante esto del multiverso, ¿eh? Sí, el multimago. Siento que va a ser un... El mago, el multimago lo hizo, pero bueno. Sí, ah, el chasquido de Thanos nos trajo. Mira, estos seres que tienen poderes, vamos a llamarlos mutantes. Y descubrimos que la Bruja Escarlata y este... Y su hermano Pietro, que murió, pero ahora revivió, son mutantes también y son hijos de Magneto. Y algo así ya me imagino. Inhumanos. Inhumanos. Y yo lo voy a terminar de borrar de toda existencia. Pues yo la empecé a ver, pero estuvo 2-2. Creí que iba a estar mejor, pero no. Y nada más duró 8 capítulos, creo, la temporada completa. Sí, que... Fue un fracaso. ¿Ah, sí? Sí, Inhumanos, sí. Sí, sí, sí. Me dio flojera ya. Sí, es que aparte de que dicen que no estaba tan buena, era como que era el momento de Marvel de decir ya, o sea, suficiente. Ya, detente. Die, era... monster, die. Basta. No sé, pues es que ya. Lo que vi fue el trailer de Watch. Ah, sí, también. ¿Qué les pareció el tráiler de Watchmen? De Watchmen. Yo no lo he visto. Bueno, no me gustó. Vamos a dejarlo por dos minutos. Pues, no explica mucho. ¿Pero qué era a continuación? Es continuación, o sea, de la época actual después o de, es del 85. Este Before Watchmen, ¿qué es? No. La caja. Watchmen en los 90, no. Alternativos. Watchmen, es que sale esta como secta de Rorschachs. Ajá. Eso lo vi en un thumbnail, pero no. Así de... Pues ya una como... Pues sí, es que sí, es una comunidad de guachimanes. Es una secta de Rorschachs. Ese diario estuvo muy entretenido, ¿eh? Pero también te ponen como que va a haber otra vez la hora, ¿no? O sea, sí. La hora final, por así decirlo. Sí, se ponen así en todo el tráiler. Tic-tac, tic-tac, y esto así de ok. Tic-tac. Hay una canción así, ¿no? Tengo que ver la hora para ver. Sí. Es que ok. The End is Night. Two Minutes Before Midnight. Y así como gente tipo Texas Chainsaw Massacre. Acá unos tejanos locos. No sé, está muy extraño. Sale Ozymandias. Pero bueno, sale este Jeremy Irons interpretando a Algan Bates. Ok. Jeremy Irons va a ser Eren. Sí. Puede ser. Sí. No sé, quién sabe qué se vaya a tratar. Pero no, va a venir no. El doctor Manhattan a castigarlos a todo. El doctor Manhattan está ahorita muy ocupado haciendo un universo 2D en otro lugar, en un cómic. Sí, o sea, ¿qué? ¿Ya qué? Ya, dejen morir a Watchmen en paz. Sí, ya. Te digo que Alan Moore ha de dormir en una tumba para revolcarse en ella. No, sí. Si hasta Alan Moore ya lo superó y dijo, no, eso nunca existió, no importa lo que digan, nunca existió. Si Alan Moore está en negación, nosotros también podemos. ¿Y no lo miró? O sea. Y para demostrar mi punto, nunca más voy a salir de este pueblo donde vivo, de que mide 3 cuadras, que sí sea, pero eso nunca pasó. Señor Moore, ¿me fila mi copia de Baby for Vacation? Watchmen Babies. Watchmen Babies. Baby for Vacation. Todos sus tomos de La Pequeña Lulu. Se retiró. Oh, Pequeña Lulu. A leer La Pequeña Lulu. Y él nunca va a ver esta, el mago. Esta cosa de HBO. Va a ver que va a estar buena. Son los guionistas de The Left Lovers, o sea. Va a haber algo ahí. Digo, no va a ser un Game of Thrones, pero sí. Pero pues ya, ¿qué queremos de Game of Thrones más que se acabe? Ya. Sí, que no terminar con esto ya. No, ¿cómo se llama? No superó su hype, ¿verdad? ¿Cómo? No yo creo sé. Que no, en el último capítulo no. Sí, que la temporada 8 ya no superó el hype que tenía la serie. Tenía un hype así como que... Pero siento que son muy pocos capítulos y todo está pasando muy rápido. Y así como que... No sé, esperaba una batalla más épica con los caminantes blancos. Siento que todo fue muy rápido. No, ya, por favor. Estuvo bien. Ya. Toda esta temporada debió haberse terminado la temporada pasada. Pues es que lo pueden alargar cuanto quieran, igual va a ser pura paja. Sí. Ya, mejor. O sea, a mí sí me gustó eso ya. Un amigo se puso. Aunque nunca supe quién era el rey de la noche, qué hizo, qué iba a hacer. ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Por qué? Sí, exacto. ¿Quiénes somos? ¿Qué? No, es que ya Disney ya te atrapó. Ahora quieres que te lo expliquen todo. ¿De dónde salieron sus poderes? ¿No? ¿Por qué? Es que eso fue también de lo que escuché, de que habían durante un buen tiempo tuvieron haciéndote ver lo que era una amenaza, Ajá. Para que de repente lo quitaran así sin más. Sí, eso sí, así como, pero O sea, ¿Por qué iba? No, no entendí. Le temo más a la noche eterna o al invierno eterno que a Cersei. O sea, así estaba yo. O sea, así claro. Estaba preocupado por lo que fuera a pasar si si los caminantes blancos ganaban, ¿no? Yo sinceramente creí que sí iban a llegar hasta King's Landing, no sé. Sí. O sea, épico. Es como la Capitana Marvel que llegó, que nos iba a salvar y al final no pasó eso. No, pero pues con la Capitana Marvel tenés el detalle de que pues la historia se centraba en otros personajes y estuvo chido que no fuera un Deus Ex Machina con patas en Endgame. Que ahí sí es todo muy chafa. Pero fíjate, otra cosa que me estuvieron platicando un amigo que se aventó un rato así bastante largo sobre los últimos episodios. ¿Tienes más amigos aparte de nosotros? O sea. No. Nomás son ustedes. Aparte. Los demás son conocidos. ¿Celoso? Respira, Mike, respira. No, Mike, tú eres el único. Bueno, entonces te decía, esta persona desconocida que de repente me empezó a hablar. ¿Sí? De la nada. No, es que la otra vez me envió un audio donde me dijo, es que tú eres el único amigo que creo que lo va a entender. Y dije, ah, pues sí. Me llamó amigo. No, pues no, sí, de que entendía esa referencia, sí, pero vaya, el hype por Game of Thrones es un poco más general. Y también este otro chavo es de los pocos que con los que me llevo que han leído los libros. No, de hecho creo que es el único. Saludos a Magda, estaba... que va a acabar Game of Thrones y nunca habló con nosotros. Y empezó a contarse todo lo que le molestaba. Y era de que pues estaban pues cosas fuera de personaje, que empezaron a insinuar esto que Daenerys tenía la semilla del rey loco y era que estaba dispuesta a quemar a toda la gente de King's Landing. Y fue, espérate, o sea, hay un montón de historia desarrollada en las Free Cities. Donde esta Daenerys se preocupaba por la gente, de cuidarla, de protegerla, para que de repente todo, o sea, todo se fuera en dos capítulos, ¿no? O sea, fue de que no, eso no está chido. Luego que ella ha sido primero la guerra en el norte que otra vez tomar los reinos, no tampoco. Luego había una teoría que yo venía arrastrando que decía que era que iban a terminar fundiendo el trono de hierro para tener espadas de acero Valirio y ir a enfrentar a los White Walkers. Ajá. O sea, y simplemente eso de ir primero a pelear la guerra en el norte antes de unificar el reino que era una búsqueda más por la paz, pues también era algo que te lo planteaban más en los libros, de que era más urgente, era una amenaza más grande lo de la Long Night, pero algo más urgente todavía, restablecer el orden en los siete reinos. Y sí sentí la molestia de este chavo, y dije, no, pues qué bueno que no me enganché, porque sí estoy haciendo muchos corajes. Sí. Entonces sí, y aparte otra cosa que he escuchado en varios lados, en otros podcasts, en varios cuentos que sigo, es de que Game of Thrones se convirtió en un fanfiction de sí mismo. Lo que me están contando es que sí, es cierto. Sí suena a alguien diciendo de que no, quiero que mi personaje se salve a como dé lugar. No importa nada más. Me gustó, sí suena, ¿eh? Es una descripción muy accurate. Sí. Yo, podría ser peor, podría ser The Walking Dead. Mm, que también realmente se hace honor a su nombre. Walking Dead. Que ya van a la 10ª temporada. Y, o sea, ¿ya? Yo no sé por qué. Donde los actores principales están diciendo, ya, por favor, mátame, ya quiero hacer otras cosas. Set me free. O sea, sí, ¿puedo morir ya? ¿Me puedo morir? Por favor, mátame. Mátame. Te hago una temporada gratis, pero ya, por favor, mátame. Y yo la quise ver Game of Thrones el domingo y la aplicación de HBO Go, no, nomás no jaló. ¿Pagaste? ¿Qué? Sí. Oh my god. ¿Sí? Ay, oh my god. No voy a hacer comerciales, pero con la tarjeta. ¿Qué? ¿Qué manera tan elegante decirle roto a alguien? No, es que no, o sea, tampoco queremos hacerle publicidad a la piratería, ¿verdad? Claro que no, todos lo vemos de forma, pero legal, en una computadora. En estos tiempos tan modernos. Para hacer así una serie por la que no he pagado un peso por ver. También. Bueno. Todas las cosas. No, sí pago por verla. Si pago el internet, es como pagar, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, obviamente. Eso es muy cierto. Si pago el internet, entonces todo tiene sentido, ¿no? Y free, todo lo que tiene un palillo es gratis. Uh-huh. Bueno. No sé. Pero sí, ese era el hype. Se desinfló. O sea, no después sabía. De la batalla de Winterfell se desinfló todo. Sí, así como que la hora del peligro que queda es Cersei y sus elefantes. Oye, también eso de... Y su marido nuevo. También eso de la batalla de Winterfell, he estado leyendo que hay gente experta, ¿cómo se llama?, de militares opinando que toda la estrategia estuvo muy mal, que es sin sentido. Yo como experto militar, digo que no. Yo como experto militar, ¿cómo se llama? Warhammer, ¿sabes? O sea, me refiero a gente, tío, que realmente era experta en estrategia militar, opinando al respecto del capítulo y diciendo que, pues no, eso no tenía ni pies ni cabeza, ese plan, estrategia. Mis 400 horas en jugando Pokémon me avalan. Warcraft 2. Warcraft. Comando 1 y 2. Digo, si alguien alguna vez jugó. Mi entrenamiento en contra. Sí, o sea, todo eso me preparó para eso. ¿Qué? Creían que jugaba Resident Evil por nada. Puede haber un apocalipsis zombie en cualquier momento. Ya parece un Nightmares opinando. Mi temporada de 24 me hace ser un 24. Una buena experiencia táctica contra los terroristas. Pero sí. Entonces la batalla de Winterfell estuvo mal. Pues sí, o sea, creo que pelear con espadas en fuego no era muy buena idea. De todas maneras se apagaron luego. Sí, o sea, así como que... Ese más 4 alarma. Sí, ese dios de la luz. Más 4 más 4 al daño. ¿Mm? Y no pasó nada. Ahí la bruja roja desperdiciando hechizos. Don, ¿alguien quiere pensar en el mana? Sí. ¿Alguien quiere pensar en los slots de hechizos? Pero si ya sí, nada... también la bruja roja, así como que tanto desmadre y al final... Que, o sea, salvando a todos... primero quemó a una niña. Ah, eso. También fue final, como que de lo... O sea, así... ¿Se acuerdan que al principio estaba pariendo así un ser... Uh-huh. ¿De oscuridad? Sí. O sea, ¿eso qué? Fue para matar a Renly, ¿no? Baratheon. Ya no me acuerdo. Sí, pero sí. Pero luego ya no. Que es cuando acusan a esta Brienne de haberlo matado. Uh-huh. Y que por eso sale por patas de ahí. Uh-huh. Y ya no, tengo, ya no... Tengo que volverla a ver o leer los libros porque de verdad... ¿Sabes sí, que yo dije qué? ¿Sí? Recuerdo que sí. Pasó esto, pero ¿por qué? Ajá, sí, exactamente, sí, bueno. Así de, creo que ya no entendí. Igual te digo, o sea, esto del Rey de la Noche fue lo que sí me dejó así de, o sea, pero ¿por qué? ¿Quién era? El actor este que lo cambiaron, el que era lugarteniente de Daenerys. ¿El Jorah? No. Había otro que era un actor y luego lo cambiaron el actor. ¿Al viejito? No. ¿Al de la barba? ¿El lugarteniente de... ¿Missandei? ¿Gusano gris? ¿El gusano? Tyrion. No. No, ¿cuál lugarteniente? El que también fue su novio. Ajá, sí, el guapo. También uno se guapo. Lo estaba... Uno de los mercenarios, ¿no? Le gustó al Mike. Bueno, sí, al otro que se la estaba ahí ponchando. Y que lo veía llorar así con ojos de... Blorio, ya, se me olvidó el nombre. Que seguro en los libros tenía la barba azul. Sí. ¿No? Uh-huh. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, ese mero, o sea, no me acuerdo qué era. Sí, ¿a él qué le pasó? ¿Se murió? Darío. ¿Darius? ¿No? Darío, sí. Naris. Darío con doble A. Ajá, Darío. Darío. Sí, ya está. Sí, o sea, ¿él qué le pasó? Ya ni me acuerdo. No, yo tampoco. Ni me acordaba cómo se llamaba. Sí. Eso fue, o sea, sí me acuerdo, estuvo con Daenerys, no sé qué, le dio, creo que, Furia Gris a este Mormont, y de ahí, ya ni me acuerdo qué le pasó. Creo que se quedó en una de las ciudades libres, ¿no? O estas... ¿Quién sabe? Sí, o sea... En los libros estaba con ella todavía cuando... ¿Cómo se llama esta ciudad del último? ¿Merín? No. No, esa era la de la pirámide, ¿no? Sí, de hecho, en las pirámides, porque ahí tenían a los dragones encerrados. Uh-huh. Y estaban todas las, los ejércitos mercenarios sitiando la ciudad. Ajá. Uh-huh. Y llegaba este Tyrion con uno del con lo de los Thousand Sons a quererse uh-huh. robar los dragones porque había un heredero de ¿cómo se llama? De los primos de los Targaryen, los Blackfyre, creo. Uh-huh. Y él era y lo estaban viendo como heredero legítimo al trono. Y querían robarse los dragones para ir a conquistar Westeros. En estos libros. En la sexta temporada, Daenerys decide dejar a cargo a Meereen, a Daario, para mantener la paz. Y se arma junto con su corte y sus dragones. A eso fue lo que le pasó. Y así, y estoy seguro que también, o sea, muchas cositas de la primera temporada de repente ya se nos olvidaron y se quedaron ahí en el limbo. Eso sí, porque también en los libros había muchas cosas que las dejaban en pausa y ya no regresaron, tardaron mucho en regresar. Sí, por ejemplo, estoy preocupado por Ed Sheeran y su suerte. ¿Qué habrá pasado con él? Ay, Ed Sheeran. Bueno. Otro vaso de Starbucks. Pero papá, iban a pasar la biografía del vaso. Sí, o sea, detalles. No, detalles también, ¿no? Pero demasiados, ¿no? Y no eran cualquier detalle, bueno. O los niños, o sea, del bosque. Cómo fueron creados. O sea, vaya, varias cositas así como... O sea, nunca explicaron de dónde venían los caminantes blancos, ¿no? Exacto, yo creo que ese es mi mayor problema. No... Si lo explicaron, no me acuerdo... No te lo explicaron. Si lo dijeron, no lo entendí. Fueron demasiadas cosas, a lo mejor. Y no puse atención. No sé, pero al final creo que no. No me enteré porque... O simplemente nunca lo iban a decir. Un mago lo hizo. Un mago del norte lo hizo. Sí, o pero... sea, ¿por qué estaba esa...? ¿Yo sé decir algo, Jair? Esa muralla, si nadie sabía de dónde, o sea... Pues que todo te lo contaban con que, sí, en la Edad de los Héroes todo salió con Bran the Builder, que construyó todo. Sí, todo había pasado así hace mucho tiempo, ¿no? Pasó hace mucho tiempo y no vale la pena contarlo, todos lo sabemos. Sí, por supuesto. Mira, Stormsend es un castillote que es imposible de construir con la tecnología de la época. Sí, fueron los primeros hombres. Perfecto. No necesito más, no me digas más. Sí. O el tío de los Stark, el tío Stark, ¿cómo se llama? ¿Qué le pasó? Había uno que salía en los libros que se llamaba Cold Hands. Y... te daban a entender que era alguien reconocido, que al final de cuentas iba a ser ¿cómo se llamaba? Era Benjen Stark. Sí. Sí, o sea, ¿qué le pasó a él? O ¿cuál era lo...? El elegido, había una profecía, ¿no? ¿De un elegido? Sí. Uh-huh. ¿Que no era Jon Snow? Que se supone, decían muchos que iba a ser Jon Snow. Hasta decían que era Stannis. Bueno, Melisandre creía que era Stannis, pero tenía un nombre. Cierto, tenía un elegido. Siempre hay un elegido. Siempre hay un río, o un riachuelo, o un canal... Oye, pero por lo que estoy escuchando, parece que Jon siempre supo que era descendiente de Targaryens, ¿no? Uh-huh. Azor Ahai era el elegido. ¿Jon ya sabía que era un Targaryen? Sí, o sea, por lo que escuché, que por eso de repente le dice a esta... a Daenerys, y luego le dice a Sansa, y dice, un secreto que tuviste guardado durante quién sabe cuántos años, lo dice, el segundo lo saben todos. Sí, así fue, o sea, ya sabía desde antes o cómo se entera este Jon que era un Targaryen. No, le dijo Bran. Sam. Le dijo Bran y Sam. Ah, ya. Sí. Le dijo, yo recuerdo que le dijo Sam abajo en las catacumbas. Ya. Él estaba frente a la tumba de Ned Stark y llega Sam y le dice que lo leyó y que Bran lo confirma. O algo así. Sí, ya Bran le dijo. Pero pues el secreto que Ned guardó 18 años. ¿Cuántos años tiene Jon Snow? Pues en los libros como 18. No, los libros tenía como 16. En cuanto se lo dijeron a Sansa, y ya se enteró todo Kingsland, digo todo. Todos los siete reinos. Y es otra, ¿no? También que parece que pusieron metro en Westeros y todos pueden llegar de volada a cualquier lado, ¿no? Ay, pues sí. Tampoco van a poner todo el tiempo de viaje, ¿no? Y no, así. Pues, sí. Es de... Porque de repente era, según Super, bueno, en la serie, también era que pues, había un tiempo considerable para llegar a un lado y a otro, y de buenas a primeras todos llegaban a todos lados de una escena a otra. O el cuervo de los tres ojos, o sea, eso jamás lo explicaron tan bien, y yo sí me hubiera gustado. Que, parece que nadie sabe que Bran ya está en otro nivel de la iluminación o algo así, tratan así como normal. Creo que nada más Tyrion, todo, ¿no? Todo el mundo lo ve raro, pero nadie dice nada. Sí, o sea... Sí, que también esa era otra, ¿no? En la batalla de Winterfell, que todos estaban, ay, no, sí, hay que cuidar a Bran, pero nadie... Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que cuidar a Bran? Nada más porque dijo que... ¿Quién recoge a Bart? Que el Rey de la Noche iba por él. Y todo el mundo le creyó. Por alguna razón, aunque no saben ni qué pedo hace, todo el mundo le creyó que el Rey de la Noche iba por él. No sabemos qué haces ni cuáles son tus poderes, pero sí, te creemos. Pues es que a todos les ha dicho algo, ¿no? Que supuestamente solo ellos sabrían. Sí. Ay, pero aún así... Eso le da autoridad moral. Sí, o sea, pero... Sí. Y luego, pues, esta Arya llegando así de la nada, volando. Ok. Voló. Literalmente. Sí, o sea... Se subió al árbol... Pasó entre todos los White Walkers. No, y había ¿sabe cómo lo hizo? Había una tabla. Se vio chido, ¿no? Claro, sí. Y en el momento uno, ¡ah, sí, no mames! Pero ya lo piensas y así, güey, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? La soltaron así de una avioneta. ¿El dios de los mil rostros? ¿Cómo lo hizo? ¿Un mago lo hizo? No hizo el... ¿Cómo se llama? El Cannonball Special con con Hound. ¡Ajá! A ver, tú me avientas, Melisandre. Y ahí Melisandre aventándola. Porque para ese entonces ya Melisandre servía de todo. A ver, Hulk, aviéntame. Sí, Wolverine. Sabía todo. Sí. Ayudó a todos. O sea, y entiendes que los ayuda porque pues, ya no hay esperanza y todo está por acabar y ahí se quita el collar y desaparece y ya. O sea, entonces ¿Cuál era su misión? Pues decirle no. A todos. Encender la espada. Bueno, supongo que los caminos del dios de la luz son misteriosos. O sea, Shiren me duele todavía. Sí. Ay, qué triste. La verdad la tendría que volver a ver, así como para captarle cosas. Pero pues no es el chiste, ¿no? Ya debe de haber un... ¿Cómo se llama? Un torrent por ahí con toda la iluminación bien, ¿no? Una edición de fans. Si hay una edición de Star Wars sin efectos especiales hecha por fans, debe de haber una versión ya con este... Donde se vea. Sí, que se vea bien. Pues no sé, es que hay así como... ¿cómo se dice? La eterna pregunta así de... ¿Está bien escrito algo? Si tienes preguntas. O sea... O se lo tienen que dar todo masticado al público. Peladito y en la boca. Deben de dejar ciertas cosas para el que quiera clavarse más. Bueno, es que para están los libros, pero pero ni en los libros yo creo que lo dicen, ¿no? No, en los libros no. O sea, hecho... pues, ¿qué es el hecho? Que es otra cosa que he escuchado muy seguido, de que mientras hubo un material base que eran los libros, pues la historia estuvo bien sostenida en la serie, pero se les acabaron y se notó mucho el los personajes, o sea, cómo actuaban, las conclusiones, las resoluciones de cada personaje. Sí, fue muy muy drástico. Sí. Y que ya decían lo del de fanfiction de sí mismo. Ah, hicieron unos hermanos Wachowski con Matrix. Chale. O sea, Matrix, la primera, era muy buena, ¿no? En el 99, vaya, súper genial. Y luego ves Matrix Recargado y Matrix Revolutions y ves un cambio súper drástico en los personajes y en la historia. Y luego te enteras que Grant Morrison escribió un cómic que se llama Los Invisibles. Y te das cuenta que Matrix es un plagio de ese cómic. Y entonces, bueno, es que Matrix es un plagio de muchas cosas, ¿no? El plagio del plagio del plagio. No, pero o sea, si hay varias páginas que te dicen las similitudes. Y dices, no, sí es cierto, es un plagio de Grant Morrison. Digo, de los hermanos Wachowski por el cómic de Grant Morrison. Y por eso ves que hay un cambio muy radical en las dos últimas de Matrix, porque ya no había más material. Entonces, parecido con lo que pasó con, me imagino, con Game of Thrones, que ya no hay un libro en cual basarse, y así como que ahora es el fanfiction de alguien. Es lo mismo. Y también ya pensando en complacer a los fans, ¿no? También. Bueno, pero eso está bien. Digo. No todos pueden morir. Y aún así ya mataron a mi Sunday. Sí. Digo, hasta creí la teoría de la canción que pasan en el 2, en el episodio 2. ¿De que cuál? Decían que todos iban a morir excepto esta Daenerys. Y que se iba a quedar ella sola en un mundo donde la noche es eterna y todos murieron. Porque de algo así trata la canción. Entonces, hasta esa teoría me creí. Pero no, los caminantes blancos ya no son una amenaza. Se acabó. Que en paz descansen. Que en paz descansen. Ahora hay que ver cómo se deshacen de Cersei. Y ya. Al final, yo quiero que sea una pelea de zorras. Pelea de gatas. ¿Esta pelea incluye una alberca de lodo? No. Sí, algo así ya debería de ser. Duelo a muerte con cuchillos. Esa. Entre Daenerys y Cersei. Dos entran, uno sale. Estaría muy chido. Chingón. Y... eso sí estaría chingón. Estaría chido que ya toda esta gente estuviera haciendo un sitio sobre King's Landing y de repente el Deus Ex Machina sean los elefantes de Cersei. ¿Dónde está mi elefante? Sí, sería chido que Cersei se quedara con el trono por un Deus Ex Machina que fueran elefantes. ¿Dónde está mi cámara de espía? ¿Dónde está mi cámara de espía? Digo, ¿dónde está mi elefante? Sí. Señores, yo no me voy de aquí sin mi elefante. ¿Sería, no sé, sería pero algo es que... desesperado? Sería algo desesperado, pero... ¿Cómo le...? Falta resolver lo de Jon Snow. Ah, sí. Porque quieras que no, ese vato está ahí... Tiene la suerte de un perro con patas de conejo. Y le estorba a Daenerys. No muere. Y si muere, revive. Sí, exacto. Por eso, o sea, no muere. Sí. La gente al parecer lo ama. Tiene tanta suerte que aún sin saber actuar tiene el papel principal de la serie. Exacto. Oye, sí es cierto. Y cuando termine Game of Thrones, ¿qué les va a pasar? ¿Te acuerdan cuando hizo una película que se llama Pompeya? ¿Hizo Pompeya? Sí. No, hizo una película. O sea, yo la de Pompeya no lo conocía, pero hizo una... El aprendiz de mago. ¿En serio? Sí, pero sale al principio. O sea... Esa película es muy mala. Malísima, muere como a los 10 minutos de haber comenzado la película. El aprendiz que no lo hizo bien y murió. Sí, esa es la única que yo conocía. No, Kit Harington, ¿no? Vamos a ver. Sí, no sé. Ah, Pompeya, sí es cierto. Y salen Cómo Entrenar a tu Dragón. ¿En serio? ¿Haciendo una voz? Sí. Sí, supongo que sí. Es uno de los dragones. Tiene experiencia. El séptimo hijo. Ahí sale, sí es cierto. El séptimo hijo, también, sí es cierto, esa es malísima. Él era aprendiz de Jeff Bridges y muere como a los 10 minutos. Entonces no era tan buen aprendiz. Ahí lo vi y dije. Y de ahí no sabía que había hecho otra película. Kit Harington sí sale en Cómo Entrenar a tu Dragón y es el personaje este de Eret, el chavo este fornido. Ah, ¿este Jack Black? ¿Jack Black? Pues Jack... Tía, está igualito al Jack Black. Bueno, sobre todo en la primera. Sí. No, ese es el que dices, este se llama Patán Mocoso, y ese es Jonah Hill. Eret. Ya. A ver, que dices tú es el gemelo. No. Bueno, a ver, déjame ver porque. No, creo que es un personaje que sale en la 2. Ah, no, entonces esa no la vi. Ah, creo que ese cuál es el. Que está en un barco. Está en un barco y él lo maneja, lo navega. Que en la estaba dando a la mamá del ajá, del prota. Sí. Ya. Sí. Exactamente. Ese es Kit Harington. Y ya, hasta ahí. Chale. Y Daenerys creo que hizo Terminator, Genesis. Y no la hace muy bien como... No, para nada. Como para Connor. Y pues ya. Sí, sí, y esto... Lo que estaba escuchando era que esta señora, esta Daenerys, de qué buena gente tiene que le consigue tantos papeles, pero qué mala onda que no, que pues que vaya, que no los, no los desquite. Sí, exactamente. Emilia Clarke. Ah, yo antes de ti, sí es cierto, Han Solo, Terminator, y ya. Y ya otras que son menos conocidas. Sí, no, no, como que no. No se les da. Y Maisie Williams, que hizo una película nada más en Netflix. ¿Cuál hizo? Ahorita te digo... Hizo... Ah, y también salió en Doctor Who, al parecer. ¿Ah, sí? Sí. A ver. No, ni idea. Película Netflix. No. I Boy, se llama la película de Netflix. Ah, ya, ya, ya, ya. Sí que fue en su momento muy... La publicitaron mucho, pero... Pero pues que era de un niño que era una aplicación de... De... ¿Cómo se llama? De iPhone. O sea, ¿qué se podía esperar de esa película? Sí, sí, sí, sí. Sí. Y como Doctor Who salió de un personaje llamado Asildr. ¿Con qué doctor? ¿Con el 13? Con este... ¿Capaldi? A ver, a ver... Ahora te digo... el episodio se llama The Girl Who Died en el 2015. Mm. Sí, con Capaldi. Sí, con Capaldi. Ya, ya... Creo que sí lo recuerdo. Bueno, no lo he visto, pero recuerdo ese el nombre de ese episodio. Sí. Ya. Y ya, es todo lo que han hecho. De todos, como que parece que la que pudiera hacer algo va a ser esta Maisie Williams, porque las demás, bueno, todos los demás personajes, no, o sea, de los jóvenes. Sí. Como que no, ninguno tiene pinta de que vaya a sobresalir. Esta Sansa que salió en X-Men, pero... Pues sí, Sansa tampoco. Que es ya esta Jean Grey. Pero sí. Pues ya ves que Sophie. Está por salir la de Dark Phoenix. Dark Phoenix. Y pues que si no han hecho ruido sobre la película. Pues es que dicen que los primeros... Esos screeners, las primeras pruebas ante público dicen que no, que nomás no. Y con esto de que Disney va a desmantelar Fox, pues se supone que nada más es debut y despedida. Chale. Y ya, o sea... Sí, o sea, hasta la película de Gambito que siempre estuvo en el limbo ya dijeron que se acabó. Y la no, pues que también es así de todas la que menos posible se veía. O sea, cuando salió alguna foto. Iba a ser Channing Tatum. Sí. Sí. Se supone. Ay, yo sí esperaba esa película. Con emoción. Sí, bueno, pero sea, ¿quién iba a ser Titania? No, nunca hubo, es que nunca hubo. Porque esa mocosa no me gustaba de Titania. ¿Quién? Ay, pues la que salió. Ah, Titania. Ah, esta. Anna Paquin. Ajá, la Paquin. ¿En serio? Sí, ella fue Titania en las películas de X-Men. Pero... A mí me caía bien esa muchacha. Ya vamos a empezar. Sí, creo que ya vamos viendo qué te gusta. Aquí tengo la lista. Bueno. Cosas que le gustan a Jair, no nos gusta. Siempre va a haber discrepancias. Sí, casualmente son más contra ti, pero... Me estoy dando cuenta de eso. No es cierto, Mike. Bueno, sí, Dunkerque. ¿Qué nos puedes decir de Dunkerque? La mejor película jamás hecha y... ¡Oh, my God! Bueno, es el mejor director que existe, no hay más. ¿Quién es Steven Spielberg? Nadie. James Cameron. No. Christopher Nolan. Ver películas divertidas cuando tienes al maestro Nolan. Sí. Obviamente. Pero sí, o sea, es la Titania. ¿Quién se va a divertir al cine? ¿Cómo, para qué irías a divertirte al cine? Obviamente, o sea, dark and gritty. No hay otra cosa. Pero sí, y o sea, y nos quitaron la de Gambito, nada más queda Dark Phoenix, viene Viuda Negra, Los Eternos, Doctor Extraño 2, digo, Doctor Strange, Black Panther 2, Guardianes de la Galaxia 3. ¿Ya qué va a pasar en Guardianes de la Galaxia 3? Y una nueva trilogía de Star Wars. Otra dirigida por Rian Johnson. O sea que nos vamos a pasar una trilogía con Rian Johnson. Explica. Quejándose otra vez. Clarissa explica al mundo. Si Rian Johnson explica sus películas. Y es que miren, en este tomo de esta película, de este fanzine de Star Wars, dicen que los Jedi pueden tener 4 brazos. ¿Y por qué la princesa Leia puede volar? Pues porque sí. Aquí dice. Y sí, resulta que hay un fanfiction que es canon, donde los Jedi pueden volar en el espacio. Bueno, es que en teoría, los Jedi pueden hacer lo que quieran. Pueden volar, pueden cambiar los elementos, o sea, en teoría. Pero me imagino que vaya su formación de aprendices o de estudiosos de la fuerza, pues lo lleva por un lado, que no, entonces, pero ¿quién soy yo contra una horda de fans de Star Wars? No. Una horda rabiosa. ¿Hicieron cita? Sí, señor. Una turba enardecida viene. Una trilogía donde la gente va a estar haciéndola de pedo por Twitter, por cualquier cosa que sea de Star Wars, a favor o en contra. No, y ya vi, el plan de Disney es sacar una de Star Wars, una de Avatar, una de Star Wars y una de Avatar, así año con año. Tas. ¡Ah, qué padre Avatar! ¿Qué Avatar? ¿Qué Avatar? Buena pregunta, es el Avatar que no te interesa. Sí, porque el Avatar chido es de Viacom. ¿Avatar azul o Avatar animado? Avatar azul o Avatar Airbender. No, el azul. Estaba escuchando que... ¿Cómo juntó tanto dinero? ¿En serio Avatar es la película que más dinero ha... Sí. ¿Pero por qué? No sé, la gente. ¿Por qué va a haber Spider-Man? ¿O por qué va a haber? Pero nadie vio. O sea, ¿qué? ¿Cómo? Si yo le pregunto a alguien, ¿viste Avatar? Dice, no. ¿Viste Tron? O sea... No. Ajá, no. Yo... Eso, ¿no? Sí. Sí. Digo, no. Yo sí la vi, sí, la de Avatar. Yo también vi la de Avatar. Pero sí me sentí como estafado cuando terminé de verla. Que dije, esto es Pocahontas en el espacio. Claro. Pocahontas espacial. Sí, hasta tiene un árbol que habla. Colores en el viento, todo. Sí, sí, sí. Sí. Y ganó, ¿qué? 1,000,000,000, no sé cuánto. Creo que James Cameron sigue nadando en su alberca de dinero. Qué random. Sí. Estuvo muy random. Eso. Pues se supone que Endgame casi le va a quitar el... Si me dijeran, fue Titanic, bueno. Ya superó Titanic. Titanic duró 6 meses en el cine. ¿Sí? Mike, yo me acuerdo que 6 meses después seguía en el puto cine Titanic. Chale. No, lo supe porque una amiga me dijo, vamos a verla antes de que la quiten, y eran 6 meses después. Porque hasta lo anunciaban en aquella época en el radio. Sí, ah, sí, de verdad. Ya era el screensaver del cine. Sí, ya. Pues todavía había intermedio. ¿Qué es un intermedio? Cálmate tú. ¿Qué es un intermedio, señorita? ¿Qué es un intermedio? Oh, oye, sí, es cierto. Y yo creí que para Endgame iban a haber intermedio, y no. No. No, ya nada más en las salas de niños hay intermedio. Sí, órale. Sí. Para que te metas a la junior la próxima, por si no aguantas ir al baño. Bendita sala junior, bendito los que hicieron los permisos. Te metes a la sala junior. La sala junior. Pero es una creo que... Pero creo que no te dejan entrar sin niños. Ah, sí. Tienes que llevar tu niño, si no, no puedes ir. Así de, me da uno para la sala junior. ¿Y el niño? Yo soy el niño. Le vamos a pedir que se retire, señor, sin hacer escándalo. Y el niño, está detrás de ese anuncio, permítame. Hijo, el señor quiere... Aquí ya quiere verte. ¡Sí, ay, no, papá! Y así con tu... Sí, hijo, con tu movimiento de labios así visible. Con tu ventriloquismo así, máster. Sí. Sí, papá, aquí me quedo. ¿Y puedes pedirle dulces? Ah, ya. Pequeño detalle entonces para entrar a la sala junior. Ya sé, cuando me digan, y el niño, ahorita vengo, voy a dulcería. Ah, me da mi... Se me olvidó. En el Oxxo. qué mala onda de los padres. No. A cualquiera le pasa. No, o sea, yo he tenido viajes familiares cuando era niño y creo que nos contaban antes de encender el carro. No sé, no lo concibo. No, pues no. Tampoco he olvidado a mi hija nunca en algún lugar, pero... No. Yo creo que puede pasar, ¿no? ¡Kevin! No, que también, cuando tienen más uno, pues no es mucha bronca, pero... Sí, andar haciendo micromanagement de con 3, 4, 5 huerquillos ya es complicado. No, es que ya es muy complicado tener más de 2. Sí. No lo hagan, si están escuchando este podcast, no lo hagan. No tengan hijos, mejor. Basura en el basurero. Uh-huh. ¿Qué puedo decir? Pero al menos no tengas hijos, Mike. No, ese es un buen consejo. alguna vez lo mencioné, de ser papá es lo mejor que me ha pasado en la vida y me siento muy feliz de mi hija, pero no tengan hijos. No tengan hijos. Sí, exacto. Bueno, si la técnica de clonación ya es perfecta en el futuro, creo que podría clonarme. No, tampoco Mike. Te clones, Mike. No. Nosotros que te conocemos, te damos ese consejo, no. Sí, ya me imagino. Me agarran, no te vas a aguantar. Me va a clavar así. ¡Ah, mueren! ¿Se acuerdan de El sexto día? Jango Fett. Jango Fett. Ah, sí, Jango Fett. Así de, ahí sí, ya veremos así a miles de Mikes luchando. Ah, oh, pero el crimen. Mi ejército, los hijos de Batman. Como en el cómic, todos pintados de la cara, pinta caritas de un murciélago. A ver, hijo, yo te hago el murciélago. Ta, ta, ta. No. Ahora ve a combatir el crimen. Sí, papá. Yo soy la ley. Como es diseñado el gráfico, pues rápido. Sí. El pinta caritas así, sí. Chinga. Yo soy la noche, papá. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Muy bien. No lo golpees mucho a ese criminal, va muy bien. Todos se llaman Damian. No, uno se llama Damian, Tim, Dick. Luego, Damian 2, Dick 2, Tim 2. Timmy. Timmy, Timothy. Sí. No, Mike, no lo hagas. Va a venir mi yo del futuro, así como Batman vs Superman. No, Mike, no lo hagas. No tener hijos es la clave. No. Sí. Oye, pero al menos va a haber una película de Bob's Burger. Mínimo. ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, ¿no lo has visto? No. Yo no lo he visto. Lo he intentado ver. Yo no, la empecé a ver. Sí, no le agarro. Porque empecé a ver la de ay, ¿cómo se llama el agente? ¿Agente? Archer. Y el protagonista, Archer. La persona que hace la voz de Archer, hace la voz de Bob. Por eso la empecé a ver. Y es bien raro, o sea, ver dos personajes diferentes pero con la misma voz. Y de repente veo Bob Burger y me desespera porque digo, ya, haz algo emocionante, di algo chistoso, di algo. Pero está 2-2. Archer es muy chido. Sí. Que cambió últimamente porque ahora es una agencia de detectives, ¿no? Porque ya no pueden usar el nombre de ICE. Sí. ¿Vieron ese tráiler para la temporada 4 o 5 que era de Top Gun? Uh-huh. Sí. Ah, es muy bueno. Ay, es que está enamorado de esa película, por eso. ¡The Danger Zone! ¡Lana! ¡Lana! ¡Lana! No la he visto. Ah, buenísimo. O sea, si el primer episodio no te atrapa, no te atrapó. Ah, bueno, lo tomaré en cuenta. Y ese tráiler de Top Gun no te atrapa, no te va a enganchar para nada. Sí, pero estamos seguros que sí te va a enganchar. Uh-huh. Sí. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Ah, sí, cierto, está en Netflix. Sí. Ah, entonces igual y sí le doy un chance. Bob Surge duró como 3 días en Netflix y lo quitaron. Uh-huh. Que por eso no lo vi. O sea, sobrevivió la película de espías con disfraz, la de Will Smith convertido en paloma, pero no sobrevivió la película de Mouth Guard. Qué mala onda. ¿Cuál? Sí, hay una película de Will Smith animada que se llama Espías con disfraz, donde Will Smith interpreta a un espía, pero por alguna extraña razón se convierte en paloma. Ay, no. ¿Qué? Sí. Es una película animada, es una película animada. O sea, con la compra de Fox y la reestructura, esa película sí sobrevivió. Pero iban a sacar la película de Mouthguard, la del cómic. Ah, sí, los ratoncitos, esa no sobrevivió. Que también es un juego de rol. Ajá, sí, o sea, es como un juego, es un Game of Thrones para niños. O sea, sí, que de hecho le tengo un montón de ganas a ese de jugarlo y no. Sí, o sea, y esa película no sobrevivió. No, pues a lo mejor porque es una propiedad aparte, ¿no? Uh-huh. Porque, pues bueno, una propiedad original como una persona que se convierte en paloma, pues sí. ¡Qué divertido! No sé, no. No sé, yo... Las palomas me dan no sé qué. ¿Cómo? ¿No te gusta correr en el parque y así... Ay, las palomas. Y las palomas esparciendo sus enfermedades. En cámara lenta. En pleno vuelo. Como película de de Ang Lee. No, la neta no. No. No tuviste infancia. Pero sí, así fue. Esa venta de Fox no me sigue gustando. Un monopolio. Pues para allá va. Para allá va. Coca-Cola. ¿Pepsi? Después Microsoft. Yo me acuerdo que Microsoft, todo eso empezó con... Y después Apple. Con la película de la isla, con ya que se junten lo de Amazon. Y compran su isla. No. Amazon. Amazon. Que se junten ya Jeff Bezos con Disney. Ya que Disney compre Nintendo. Creo que ellos serían los últimos por ¿los estar últimos? En ultramar. En ser comprados. Porque están del otro lado del desierto de agua. Uh-huh. Ajá. Mm. Pero sí, eventualmente. Van a emergerse. En el futuro todos seremos por 15 minutos personajes de una película de Disney. Oh my god. Sí, en el futuro todos tendremos nuestros 15 minutos de fama. No, en el futuro todos seremos personajes de Disney por 15 minutos. Déjanos todo esto para un capítulo de Black Mirror. En el futuro todos formaremos parte del MCU. Seremos en el futuro todos seremos una princesa Disney. Ah, más ideas para las playeras. Oh. De hecho, Mike, ponle copyright a esto. Pero, sí. Esta parte será editada. Sí, porque aparte de que no, ya demasiado tarde. Lo dijiste en la internet, ya. No, ya lo escuchó. Nos está observando ahora. Déjame pongo mi sombrero de aluminio. Este es gran como, hermano. Como Bart cuando se pone no para. No descansa. Como Bart cuando dice: nos están observando ahora. Y llega este Joe DiMaggio. ¿Quieren verme? ¿Quieren saber la verdad? ¿O quieren verme anotar cuadrangulares? ¡Cuadrangulares! Y ahí están en el bat de béisbol, la cámara espía. Sí. creo que es de la 10ª temporada. He estado viendo los episodios, las temporadas en Fox. Llego del trabajo y pongo Fox y me pongo a ver los Simpsons. Con eso de que están pasando las temporadas diario. ¿Las nuevas o las viejas? Todas, todas. Desde el 1 de mayo están pasando una temporada por día. O sea, hoy fue la 9, mañana va a ser la 10. Y así por todo mayo. Pero pues ya llego tarde, llego como a las 6 de la tarde y entonces ya. Empieza desde las 12. Ah, qué padre, llegar a tu casa a las 6. Bueno, es un decir, llego como a las 7. Salgo a las 6, pero llego a las 7. Sí, o sea, bueno. El transporte público. Yo sería feliz si pudiera salir del trabajo a mi casa así como que nada más camino, ya estoy y regreso. Sí, eso de sal. No, pues todos. El contacto humano, así como que... No. El tráfico. No. Pero sí. Pero la gente es lo más bonito de... Sí, lo soporto en el cine. Así. Vi una película en Cinepolis que se llama En los 90. Ah, sí. Está muy buena. Ver. ¿Y qué pasó en los 90? Ah, cosas aburridas que a nadie le interesa. Ah, perdón. Era sarcasmo. Pero vaya, o sea... No le digas eso a Yair. A Yair, que digas que los 90. Ay. ¿En qué años crees que salió Beverly Hills? ¿En los 80? Sale a Yair de 12 años con su camiseta de Beverly Hills a hacerla de pedo. Mi barrio me respalda. Beverly Hills. Creo que en casa de mis papás hay una foto mía usando una camiseta de Beverly Hills. Ay, oh, Dios mío. Sí, no creo. Sí, sí. O sea. No, pero esta película es un drama, entre drama y comedia. Yo creí que iba para otra cosa. Los primeros 10 minutos sí te la pasas así diciendo, ah, referencias. Música. Y pero ya el resto de la película trata sobre la vida de un grupo de chavos en los 90, ¿no? Lo que hacían, miedos, preocupaciones, o sea, esa generación que sentía que no iba para un lado, para ningún lado. O sea, sí está buena. El soundtrack de toda la película, las canciones que pasan durante toda la película, sí está, me gustó, llegué a buscarlo. Recomendable. Nada más que, bueno, a mí me tocó en la sala de arte. Creo que es el único lugar donde lo estaban proyectando. En la sala de arte de Cinepolis. Uh-huh. Y o sea, para no desvelar más, sí está bueno, recomendable. Es como un Lords of Dogtown noventero. Pero si es en los 90 o es sí, una sí, modificación sí. De... La traducción mexicana. Así la película puede llamarse Lords of Salem. Y aquí le ponen en los 90. La película se llama Into the 90s y aquí se llama Unos Chavos Geniales. No. No. No, aquí no. Así de El Masaje. Sí, Originalmente se llama Mid-90s, ¿no? Mid-90s. Exactamente. Y un chavito de 13 años que se hace amigos en un grupo, en una tienda de patinetas, o sea, ya. Pero digo que eso suena a Lords of Dogtown, no más que en los 90. Parecido. Y el director es Jonah Hill. Su primera película. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Me gustó. Y como reseña gastronómica, las palomitas de Hershey están muy buenas. No las había probado. ¿De dónde son esas? De Cinépolis. Mm. O sea, son palomitas con chocolate y te dan, le ponen de esas bolitas de Hershey Bites. Son menos empalagosas que las de caramelo. Ah, sí. ¿No terminas con toda la mano enchocolatada? No. No. No, no, haz de cuenta que... ¿Seguro? Sí. O sea, haz de cuenta que es como comer palomitas de caramelo. Así. Es la misma. Ay, a mí sí me gustan las palomitas de caramelo. ¿Sí? No, a mí no. ¿No te gusta dulce? No, yo en ese aspecto soy muy básico de palomitas de mantequilla y nada más. Sí. Sí, probé las de Takis, probé las de queso, probé las de... No he probado las de Takis. ¿Están buenas? No. ¿También producen cáncer? Marsh, todo produce cáncer en estos días. ¿Has leído la Biblia? Prácticamente se da cáncer por leer. No da cáncer. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque son palomitas y las palomitas son agradables y sí, o sea. ¿Ya te pudiste checar? Todos podemos tener piña. Sí. Y si es. Esa es mi reseña gastronómica, güey. Las palomitas de chocolate. Sábado pasado fue la fiesta del Día del Niño en el salón de mi niña, bueno, con los niños de su salón. Y nos tocó llevar las palomitas y las botanas. Y llevamos de más y estamos aquí en la casa con un costal de palomitas que ahí nos lo estamos comiendo a como podemos. No sé ni cuánto pese, pero es una bolsota. Y pues bueno, a ver cuánto nos dura el gusto antes de que nos estemos de las palomitas. O se aguaden, no sé. Sí. No creo que se aguaden, porque sí, uh-huh. Lo estamos agarrando para botanear por cualquier cosa, pero pues tenemos el riesgo de que chotemos el sabor. No suena mal. Yo todavía las hago así, natural. O sea, a veces compro de microondas, pero me gusta más hacerlas en estufa. Como los antiguos hombres lo hacían. Yo sé cómo compré también una como cuando cazabas mamuts. Sí, antes, cuando los viejos dioses... Así es. ¿Qué decías, Jake? Que alguna vez compré una bolsita de grano palomero. Y así como lo compramos, sí lo tiramos porque ya se ha echado a perder. Nunca lo abrimos siquiera. Ah, sí. Yo todavía las hago así. En estos días, ¿quién tiene tiempo para hacer palomitas de esa manera? Hazme el favor. Mira, vas al bosque, agarras leña, regresas, prendes la fogata. Ay, yo creí que ibas al bosque a cazar las palomitas. No voy a poner trampas para palomitas. Ahí viene una. Un grano, excelente. Faltan unos 1,000 granos más. Solo faltan otros 250. Y en esta trampa, un grano de sal, otro grano de sal, otro grano de sal, hasta hacer un caminito de sal. Ahora ven hacia mi palomita. ¡Oh! Adorable. Adorable. Ven. La palomita es mucho más interesante de lo que yo creía. Sí, es obvio, o sea, por eso ya no se hacen las palomitas como antes. Sí, no, definitivamente es una labor titánica. Sí. ¿Y a qué venía todo esto? Ya lo olvidé, pero bueno. La reseña gastronómica. Ah, sí. Bueno, y ya, Susan, ¿ya fuiste a algún evento del Día de las Madres? Todavía no. No. ¿No? Mi hija no quiso bailar. Entonces. ¿Y fue un yay o un nay? Pues es que no quiso bailar. Entonces. ¿Quién sabe cómo habrá estado? Yeah. Pues te ahorras estar viendo ahí a otros chamacos que ni son tuyos, ¿no? De hecho. Sí, así como de, oh, y ahora me tengo que reventar a los otros 30 grupos de mocosos que ni conozco. Que ni bailan chido. Sí, ¿no? Sí. Unos llorando, otros así, con jeta. Ya no podemos ir. Señora, todo está viendo su chamaco, no es para que se emocione así. Ya pasa el tuyo y así, ah, no manches. Sí, la cámara, la cámara. Así tu video todo borroso, chueco. Ajá. Pero bueno. Tu niña viendo al piso todo el tiempo, pero tú como que sí, todo emocionado. No, es que no quería bailar, que le daba pena, entonces no. Imagínate, ni modo que los obligues. No, pues no. No, pues no. Hay que comprarles vestuario. No. Hasta mejor. Y en el colegio que en nuestra está Valeria, dice, no, la única persona que pedimos para el traje de fin de cursos, para el evento de fin de cursos. Dice, pero no se preocupe, se lo puede llevar. Y bueno, ¿para qué quieres un vestido ahí? Claro. Incómodo, sí. De un solo uso. Ajá. Sí. O sea, mínimo que lo puedas usar otras veces, pero no. Bueno, voy a cenar con mi vestido del Día de las Madres. Y bueno, por lo menos Valeria no es de que le gusta andar con vestido, sino yo creo que sí nos hubiéramos tenido que chutar una salida a algún lado con un vestido así. Que parece pastel de bodas. Uh-huh. Aparte de todo. Ya. Solo espero que mañana me den el día, mediodía en el trabajo. Es todo lo que pido. ¿Por qué? Porque a ti. Ajá. Porque sí, mi confianza. Porque soy el mejor tesoro que mi madre puede tener. Así es. Because yes. Mi madre, pero adiós. Oh. Bueno, no sé en otras partes de la República, pero en los trabajos que me ha tocado aquí, en Veracruz, uh-huh, estado, siempre nos han dado el Día de las Madres. Sí, ¿y tú por qué? Si eres hombre, también puedo ser una madre. Tú no sabes. ¿Eres padre, madre? Sí. Sí es. Pero por lo menos eres un perrijo, Mike, para que ahí puedas alegar eso. Uh-huh. Uh-huh. O un Tamagotchi siquiera. Un trabajo. Sí, pero tú no eres madre. Sí, mira mi Tamagotchi. ¿O cómo lo quieres justificar que quieras tener mediodía? Para ir a felicitar a mi madre. Ah. Tiene sentido. Ah, bro. Y ya pensando, sí. Ay, yo también voy a decirlo en el trabajo. Mañana llego, voy a Recursos Humanos y digo, tengo que ir a felicitar a mi madre. ¿Puedo güey. Sí, no, yo no creo que prospere. En Monterrey son muy negreros, ¿no? Supongo. Es el norte, hay una. Tienen un muro de hielo, entonces. Sí. Pues en general sí es algo que le gusta presumir a la gente de aquí, no sé por qué. Que trabaja un chingo. Aunque ni sea cierto, pero les gusta presumir eso. He oído mucha gente de allá que dice que el sur es flojo y que el norte son trabajadores. ¿Qué puedo decir? Que al sur le encanta estar pidiendo y estar pidiendo. A la gente le encanta pedir y que allá, pues. No. Soy viejo, deme. Deme. Actúan como si las calles estuvieran cubiertas de oro. Lo están. Nuevo León manteniendo al resto de la República. Hijo, eso ni me acuerdo de eso. Así, de ese tamaño. Sí, conozco a mucha gente, sobre todo en mi familia, que cree firmemente en eso y es de mucha pena ajena. No, sí. Yo también conozco gente. Todo es mejor en el norte. Y yo, ¿has probado los tomates? Y yo, sí, los mejores son los del norte. Y yo, el mango de Sinaloa. Y yo, Pero de Sinaloa ni es norte. Yo, bueno, es que tengo entendido que de Zacatecas para arriba es norte. No, Y ya. No, pues no. Y Nuevo León lo mejoró. No, sí. Pues es que sí, es que hay como que del norte dependiendo de dónde estés. Y pues para mí no debería ser nada más la parte de ¿cómo se llama? Pegada al río. Y luego ya es como que otras regiones. Como quiera, tenemos que ir por una carnita asada. Y por chicharrones de ¿qué? De la Ramos. De la Ramos. Descubrí que hay una Ramos aquí. Sí. Pero mira, no pasé a comprar nada. El truco es así como una tortillita recién hecha. El chicharrón así, así recién salido de la bolsa y salsita roja encima. Y limón. Madre mía. Bueno, yo paso con el limón, pero what así con la salsita roja es, híjose. No queriendo, no queriendo, ya te acabaste un kilo. Señor Miguel, ¿qué hizo cuando no encontró chicharrones de la Ramos? A medianoche me fui a mi casa. Está bajo juramento. Fui a un Oxxo y compré chicharrones de Sabrita. Fuiste a morder vacas así al campo. Fui a morder vacas al campo. Me compré un canal de marrano para meterlo en aceite, hacer mis propios chicharrones. Así va, son marranos. El exótico chicharrón de vaca. Uy, sí, es cierto. Bueno, es que no lo saben, pero en el sur. El chicharrón es de vaca. El de la Ramos es de cachete. Por eso dicen que en el sur no sabemos nada. Sí. Sí, así. Ya se me antojó. Ay, chicharrón con tortilla y salsa roja. ¿Dónde voy a encontrar a esta hora? Sí, mira, te compras un baño de esos de lámina, lo llenas de aceite, lo pones a calentar en leña y echas un medio canal de cerdo para hacerte tus chicharrones. Mejor voy al mercado y compro de harina. sale más barato. No, no sabes lo que dices, Mike. Retira no. esa blasfemia. Yo lo sé, pero hubieras visto mi cara de blasfemia. Cuando compré chicharrones en el mercado, los freí y salieron como los que venden en la calle. Dije, oh Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué clase de magia? Nunca van a saber a ese aceite súper requemado viejo. Así de, yo hice chicharrones, así como yo hice el fuego. Pero... bueno, es que Mike hace sus palomitas en... la estufa, sus chicharrones en la estufa. Artesanales. No, pero sí quedan ricos. Mi mamá también hacía así las palomitas y los chicharrones. Pero, o sea, ¿compraste? La verdad sí quedaban buenos. ¿Compré el chicharrón de cuerito? Sí, No. Pasé a una de esas. No, las rueditas. Para hacer los chicharrones de harina. Ya. O sea, no las rueditas, los cuadritos, pero, o sea... Ah, bueno. Sí. La comida, ¿no? La comida. El chicharrón de harina crudo. Pero mi, sí, mi cara en de su de forma emoción. Primigenia. Ya. Mi cara de emoción cuando los frío y sale así como los conocemos y yo... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡He creado fuego! Sí, es como si hubiera presenciado un nacimiento. Sí, alquimia, convertí en plomo, en oro, y yo estaba emocionado, si no puede ser. Sí. No, ahora te voy a dar el antojo de carnitas de cerdo en tortilla y salsa roja y limón, así. Uy, mañana me voy a ir por unos tacos de carnitas, nomás por eso. Y con aguacate. ¡Ah! ¡Ah, la verga! Aguacate. Sí, lo muerde la tortilla. ¡Ah! ¡Ah! Mi suegro es de Michoacán y se encontró así aquí un lugar en Monterrey donde dice, no, estos sí saben a carnitas como deben de saber. Y, ay, pues sí. Sí, me toca comer más o menos seguido, así, las carnitas. Y que es que el cuerito, que es que la pura carnita, que si es costillita. Ay, en nuestro quito ya también se me antojó. Ya tengo hambre. Ah, plática de medianoche. Sí. Justo a la hora del hambre. Sí. Ay, sí es cierto, yo tuve una creepypasta hace unos días, antier para ser exacto. ¿Te pasó? Sí, me pasó, estaba yo acostado, o sea, me dormí, desperté como a las 4:20, digo, porque me fijé en el reloj, desperté como a las 4:20, pero me despertó un ruido. Yo juraría que algo se cayó aquí. O sea, algo pesado, o sea, por el ruido, por cómo fue, yo dije, pues algo se cayó, ¿no? Mi mochila, no sé, la escoba, un libro, algo. Y me levanto, pero me levanto con escalofríos, de cuando despiertas de una pesadilla. Y me levanto y reviso y veo, voy al baño. No, nada, o sea, todo estaba bien. Es que yo vi que algo se cayó. Y vuelvo. Me vuelvo a acostar a la cama, me duermo, estoy acostado, pero yo sentía estos escalofríos, así de... Ya, me quedo dormido otra vez, despierto los 20 minutos. El dengue. No, una pesadilla me despertó. O sea, me desperté, veo el reloj, 4:20, dije, no puede ser. Estaba más preocupado porque no tenía sueño. Ah, Blaze It. Y pero unos escalofríos, juro que me puse a rezar. Así de eso. Dije, no, voy a combatir esto como debe de ser. Ajá. Voy a rezar a ver qué pasa. Oh my God. Estas cosas no suceden. Debe haber sido XY, ¿no? Puse a rezar, tenía unos escalofríos, no podía dormir, me sentía inquieto, o sea, jamás me había pasado. Agarré el teléfono, prendí la luz, me puse a leer Twitter. Ya como a las 5 de la mañana ya me empezó a dar sueño. Y ya así como que apagué todo y a dormir otra vez. Pero sí, no me había pasado eso. O sea, desde que se me subió el muerto, parálisis del sueño. Que no tenía una experiencia así. Sí, no fue que... No sé qué habrá sido. Que... O sea... Pero esa sensación de de cuando despiertas de una pesadilla. Oh no. Mike, tienes que decir tus oraciones antes de dormir. En Dresden decían que con un círculo de sal se te ayudaba. Ah, bueno. No, ya es brujería común. No es brujería. Es lo clásico. Pones un círculo de sal con un ajo. Un círculo de ajo. Eso ya es una ensalada. Vale, las ensaladas de Mike. O sea, no. Sal no y ajo. Mike. Al ajo, un poco de vinagre, lechuga. Creo que no, solo. Ah, Dios mío, no. Ya. No. Sí. Te juro que desperté. O sea, no sé qué se habrá caído. Pero eso me despertó. ¿Quién sabe? Como en el exorcismo de Emily Rose. Colores. Sí. Que empieza a oler a. Te dicen que empieza a oler a quemado. Y luego se cae un vasito. De lápices. Como... ¿Sí? Pero sí, fue mi experiencia de antier. Como que... Puedes poner un círculo de agua, un círculo de sal, un círculo de aceite. Un círculo en general. Uh-huh. Como en el... Jinete sin cabeza, que Cristina Ricci hace un círculo en el suelo. Puedes poner unas tijeras en cruz abajo de tu cama. Tengo que seguir leyendo sus libros de Dresden, ¿eh? Sí. Ah, no, pero las ¿cómo se llaman? Las tijeras en cruz eran para las brujas. Digo, pudo haber sido peor, pude haber despertado a las 3:33 o algo así. Justo a la hora de la bruja. Justo a la hora de la bruja. Pero yo me despierto a las 3:33 y yo, pero es horario de verano, no pasa nada, buenas noches. Son las 2 de la mañana. Permanece. Sí. Uh-huh. Eso fue mi experiencia creepy. Sí. Ya se despertó Valeria. Así es. Duérmete con el duérmete Valeria. Y ya que se duerme esta niña, porque mañana para la escuela. Y 10 de mayo. Vete a dormir, Valeria. Estoy seguro que en otros podcasts no tienen estos problemas. Me acordé de Spider-Man cuando va a una aventura en el subterráneo, en esa alcantarilla. Y dice Peter, estoy seguro que los Cuatro Fantásticos nunca tienen estas aventuras en las alcantarillas. ¿Qué fue? Con el borrador, mira, aquí está. Ay, es que no lo vi. Yo pensé que solo era un color rosa. No. Para que... Sí. Yo pensé que era... Todos, mira, ándale. Pues sí. Y fue el Tecnódromo Podcast con... Sí. Estoy invitada, Valeria. ¿Quién está con atención? Pues yo puse atención al lápiz rojo rosa. Fue lo único que escuché. Vas a tener que hacer una edición desde... ¿Del el chicharrón? Es el de los tacos de carnitas con aguacate, salsa roja y limón. ¡Oh, con... ya! ¡Cállate! Y las enchiladas de pipián. ¡Oh! ¡Carazo! No manches. Tiene tanto que no como un buen mole verde. Pues desde que murió mi abuelita, que en paz descanse. Entonces era... Nadie hacía... Nunca he comido mole verde. Nadie hacía pipián como esa mujer. ¿A poco el pipián es conocido como mole verde? Sí. ¿Ah, sí? No sabía. Sí, sí, sí. Oh. Es curioso porque en Jalapa y en Veracruz el pipián lo hacen rojo. Pues acá lo hacen verde. No, sí. O sea, en otras ciudades como Poza Rica o Tuxpan, donde lo he probado, es verde. Yo siempre lo he conocido verde. Pero sí, cuando llegué a Jalapa, me decían, no, aquí el pipián es rojo. Pues es que... Como... Sí, o sea, pues vaya. No, yo siento que sí. Es verde. Sí, es verde. Así. Y unas enchiladas de pipián con queso arriba y... Quesito fresco. Oh. Cebollita. Y luego una cecina al lado. ¿Una cecina? ¿Qué? ¿Cecina? ¿Bistec? Sí, sí, sí. Ah. Cecina. Pláticas de medianoche, donde hablamos de sus fantasías más locas, como cecina con empipinadas. Con comida de la calle. Oh, chicharrones verdes. Digo, chicharrones. Qué mal se oye eso de las empipinadas. Empipianadas, es que también les llaman así. No, es que mal se oye. Sí. Sí, la verdad, sí. Es como esa palabra en el norte. Uh-huh. Aquí en Veracruz, pichar tiene un significado muy diferente. Ajá. Que yo sí. Creo... Sí. Pero desde ahorita podemos decir que están mal ahí en el sur. No, yo creo que ustedes están mal. Todos están mal. Así que oye, alguien que dice, oye, me pichas, y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. ¿Aquí? ¿Cómo? Sí, no, que me piche el dinero yo. Ok, creo que tenemos que explicar esto. No vuelvas a decir aquí en Veracruz esa palabra. No sabes lo que significa. Pero sí, empipianadas. Qué mal se oye. Yummy. Oh, enchiladas de pipián. Se oye mal, pero igual se antoja. Sí. Así que su fresco y cebollita y la muerte. ¡Ya! Maldita maldición. Ay, sí. Uy. Fue. ¿Eh? ¿Mm? ¿Esto fue el tecnódromo? Esto fue el tecnódromo. Vamos a dormir. Con hambre. Con hambre, fantasmas. No olvides rezar tus oraciones, Mike. Sí. Dije, no, pues Hellboy lo combate así. Yo tengo que combatirlo igual. Oye, intenta el círculo de sal. ¿Círculo de sangre? Uh-huh. ¿Sí o qué? De sal. Como en el número de la bestia. Ah, no, el día de la bestia. Y hierro. Bueno, sí, hierro pero... es para los duendes. Aquí no tenemos hadas ni nada por decir. Sí. No tenemos faes, como no se diga en tenemos español. Sí, no tenemos. No tenemos. Sí. Ok, esto fue el Tecnódromo Podcast. No olviden seguirnos. No olviden comer chicharrones en tortilla con limón y salsa roja. Y y en pipianadas. Muy bien. Ay, mañana yo les de tacos, unos de barbacoa, tempranita. Ah, no. De carnitas. ¿Sabes qué probé en el trabajo? Tacos de cochinita pibil. Jamás los había probado. ¿En serio? Sí, jamás los había probado. ¿Por qué? Ajá. Nunca me había tocado una situación en la que tuviera que ordenar o que hubiera cochinita pibil. Y el chiste es que le digo a la señora, sí, deme una orden. Y ya cuando veo que me está sirviendo caldo en una bolsa y yo, ¿para qué esto? Sí. O sea, me daba el caldo aparte para que se lo pusiera al plato donde estaban los tacos. Y, ¿por qué? Ah, porque son como abogados. O al menos... ¿Qué? Ajá. Eso era una sopa de cochinita con tortilla, ¿no? No. O sea, son los tacos de cochinita, te los ponen en un plato de unicel hondo y te dan el caldo. Y entonces ya vas tú, abres el caldo, se los echas encima y ya te los comes así. Es cochinita ahogada. ¿Qué suena interesante, fíjate. A mí sí me gustan. Las tortas ahogadas sí me gustan, por ejemplo. Esas nunca las he probado. Que mucha gente dice que se te remoja el pan y la chingada, bueno. Pero pues eso es la grasa. Gusta, pues a mí sí me gusta el pan remojado, chinga tu madre. Igual, estos tacos con la tortilla aguada y todo han de saber buenos. O sea, me extrañó, porque ¿para qué me está dando caldo en una bolsa? ¿Para qué me da una cuchara? Más que el caldo está rico. Sí, no. Ah, ya, no quiero hablar de estas cosas. Me caen gordos. Pero sí. Se supone que son mis amigos. Ah, estamos dando ideas para el desayuno de verdad. No. Solo voy a dormir así con hambre y con fantasmas. Papá, mira. Unos tamales de esa. Carajo. Bueno, ya. Bueno, ya, Dios. Cancel. Que Dios me los bendiga. Sobre todo a ti, Mike. Sí, sobre todo. No sé qué fuerzas invoqué antier, pero bueno. Pero sí. Nos vemos bien. En un esto próximo, una próxima emisión. Así es. Esto fue el Tecnódromo Podcast. Jair, Susan, Miguel, gracias. Y nos adiós. Estamos viendo. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Adiós, Valeria. Bye.